porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti como lo hace el mendigo ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti. He renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Hemos escuchado la participación, la voz del recordado José José, cantante, compositor de baladas románticas, músico, productor musical y actor ocasional mexicano. Sus seguidores lo nombran como el príncipe de la canción. Antes también escuchamos a Juan Gabriel, cantante y compositor mexicano de pop latino y música tradicional. Productor discográfico y actor, su verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, conocido también con el sobrenombre de El Divo de Juárez. Dos temas, primero de Juan Gabriel, el tema Ya no puede ser posible. Le cuento que de Juan Gabriel, pues tuvo dos nombres artísticos. El primero fue Adán Luna. Y luego, su segundo nombre pues fue Juan Gabriel. Pero le cuento algo curioso de este nombre. Primer dato curioso es de que el nombre de su padre era Gabriel. Que por cierto, él no lo conoció. Se cambian de ciudad con su señora madre. Y al hacer el cambio de la ciudad, Juan Gabriel se va a un orfanato. Y en este orfanato conoce al que sería prácticamente su profesor, o podríamos decir que este profesor descubrió en él sus dotes como cantante y le enseñó a interpretar los instrumentos del piano y la guitarra, que como habíamos comentado antes, estos son los instrumentos fundamentales para un compositor. Este maestro que lo descubrió se llamaba Juanito Contreras. Y es ahí donde nace el nombre artístico de Juan Gabriel. Juanito Contreras, que sería el nombre de su profesor, y Gabriel, el nombre de su papá, el cual no conoció. Aunque sí tuvo papá, pero el señor murió justamente cuando Juan Gabriel era un muy, muy patojo. Entonces él no lo pudo conocer y no tuvo memorias de él. Y luego nos fuimos con el príncipe, que más o menos como desde septiembre que habíamos hecho nuestro primer especial que nos sonaba José José por acá, extraído de su álbum Secretos para 1983, He renunciado a ti. Y muy bien, agradecemos a todos ustedes la comunicación que han tenido, gracias por estar ahí pendientes, y pues sí, les comentamos que el próximo año, en el 2022, pues esperamos regresar a finales de mes con algún otro especial. Y bueno, nos vamos a ir ahora con música, nos vamos a ir con Karina, el tema Romeo y Julieta, y luego nos vamos a ir con Rocío Dúrcal que nos cuenta cómo eran los piropos de mi barrio. Regresamos con más acá en Remembranzas en TGD. Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Corps, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Extranjeros como pasan por Madrid, te dicen cada cosa que tú ni te enteras que quieren decir. Unos dicen I love you, I love you, I love you, que no suena mal. Otros dicen my darling, my darling, my darling. Oh baby, nada más. Los piropos extranjeros, yo no sé lo que dirán, y por eso yo prefiero los barrio bajeros que hacen suspirar. Los piropos de mi barrio son muy castizos, huelen como los nardos, tienen hechizos. Los piropos de mi barrio son muy sinceros. Cuando te dicen guapa, cuánto te quiero, con una de tus pestañas, hija de mi alma, he de ahorcarme yo. los piropos de mi barrio alegre, de mi viejo barrio. Los piropos de mi barrio los guardo en mi corazón. Piropos de mi barrio son muy sinceros. Cuando te dicen, guapa, cuánto te quiero, con una de tus pestañas, hija de mi alma, he de ahorcarme yo. Los piropos de mi barrio alegre, de mi viejo barrio. Los piropos de mi barrio los guardo en mi corazón. Bueno, hemos escuchado la participación de María de los Ángeles Heras Ortiz, conocida artísticamente como Rocío Dúrcal. Fue una actriz, una cantante española, es la solista española más vendedora de discos, con más de 70 millones hasta la fecha. Y antes, pues también hemos escuchado la participación de Karina, la más conocida como La Rubia Karina, que tuvo gran éxito en los años de 1960, 70 y 80 en España, México y toda la América, con canciones como Concierto para Enamorados, Luna Blanca, Oh Carol, Ahora que estuviste lejos, Ven aquí siempre estaré, Tú serás mi baby, Las flechas del amor, Romeo y Julieta, El baúl de los recuerdos, Las fiestas y Un mundo nuevo, con las que quedó en segunda posición en Eurovisión en el año de 1971, lo que le permitió rodar su primera película como protagonista. Dos temas, el primero, Karina, con el tema Romeo y Julieta. Un tema muy, muy bonito, muy alegre. Este tema tiene un fuerte apoyo orquestal, como lo podemos escuchar, inclusive inicia como, el tema inicia como que si fuera una justa medieval, ya que pues obviamente la lírica del tema así lo plantea, ya que pues plantea el eterno amor que se tenían los personajes de Romeo y Julieta, que se desprenden de la obra de Shakespeare, pero lo adecúan a cómo se vivían los tiempos o cómo se vivían los amoríos en la década de los años 60, Romeo y Julieta. Y luego nos fuimos con Rocío Dúrcal, Los piropos de mi barrio. Este tema fue lanzado en 1964 y extraído del álbum La Chica del Trébol. Es prácticamente su segunda producción y pues bastante, se puede ver ya lo joven, a pesar de la voz joven que tiene, el gran desarrollo que ha tenido con la vocalización. Nos vamos a ir a nuestro corte y regresando, nos vamos a ir, ya que hemos estado con algunos temas de los años 70, 60 y algunos de los 80, vamos a regresar a los años 90 con Rudy La Scala, el tema Cuando Yo Amo, y también con otro tema de Roberto Carlos. Regresando del corte, estamos en Remembranzas por Radio TGD. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo,

está sonriente o se entristece. En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Escuchado la participación de Roberto Carlos, cantante y compositor brasileño, siendo el artista latino que ha vendido más discos en todo el mundo, con más de 120 millones de copias vendidas, nombre en Brasil y el resto de América. Así es nombrado en Brasil y en el resto de América Latina como el rey de la música latina. También antes escuchamos la voz de Rudy Scala, nacido en Roma, Italia, un talentoso compositor, músico, productor y cantante italiano-venezolano que inició su carrera exitosa a partir de las décadas de 1970 y 1990. La creación de música incomparable con los estilos, el sonido innovador y una voz de soprano único. Así es, nos fuimos con un doble play de Rudy La Scala, Cuando Yo Amo. Tema que se desprende, que lleva del álbum, que lleva el mismo nombre, Cuando Yo Amo, el cual fue publicado en 1990. Muchos lo recuerdan porque él cantaba el intro de la telenovela Cristal, si mal no recuerdo. Y también nos fuimos con Roberto Carlos, Yo Te Recuerdo. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros y de mi parte, Julio Eduardo Checará Castañeda, quiero agradecerles a todos ustedes por estar pendientes de la programación. Al mismo tiempo quiero agradecer a Radio TGD porque me permitió en este mes que hiciéramos 7 especiales. Empezamos con voces crooners, salsa cubana, mambo, cha-cha-cha y... Teníamos bastantes especiales y con este cerramos nuestra gran cantidad de especiales y que también le cuento, si usted los quiere volver a revivir, puede hacerlos en los programas de Raúl Xicará, puede encontrarlo en Spotify. Y pues agradecido totalmente con todos ustedes por la sintonía, por la preferencia y por sobre todo también agradeciendo el espacio a Radio TGD y también a mi señor padre, don Raúl Xicará. Muchísimas gracias por darnos este espacio y también ahí en controles a señor Cleo, que también nos hizo ganas acá con el trabajo. Don Raúl, saludos. Queremos agradecer este mensaje que viene de la Unión Americana, de Patterson, Nueva Jersey. Apreciable Mr. Lito, dice, le deseo un feliz y bendecido año nuevo 2022 y un saludo a todo el personal de la Universal TGD. Muchas gracias a Maco Leiva. Saludos también para Julio Zuleta, allá en el barrio, vamos a ver, en la cabecera departamental del Quiché. Julio Zuleta, gracias por esos conceptos que tiene hacia el programa Remembranzas TGD. También saludos para Vilma Camacho, también a sus tías que nos sintonizan por el Imbo, y Vilma Camacho en el barrio Santa Ana. Gracias también a doña Emiliana Cuá Quijibich, del chocolate artesanal Clementino, que se reporta. Muchas gracias por el saludo al personal del programa y de la emisora de la familia. Maco Leiva, gracias por sus mensajes. También al licenciado Eduardo Macario en la capital de Guatemala. Muy bien, y como siempre, agradeciendo nuevamente toda la fiel sintonía y nos estaremos escuchando en algún momento de este año 2022. De mi parte, Julio Eduardo Xicará Castañeda, agradeciendo nuevamente el espacio y por sobre todo deseándoles a todos ustedes un muy feliz año. Y quiero despedirme también con este tema, que les cuento que este tema fue el que inició toda esta cadena de especiales que se fueron haciendo acá en Radio TGD. Y que también, por cierto, este tema es principal de una telenovela. Yo estoy seguro que a ustedes la van a recordar. Y una excelentísima voz del señor Guadalberto Ibarreto, el tema Ladrón de tu Amor. Don Raúl, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, queremos agradecer antes a don Efraín López Coyoy su mensaje, su saludo al programa. Saludos para Carol Nájera allá en el barrio del Calvario, que nos está sintonizando esta mañana. Gracias a Cleo por la musicalización, del cual pues nos ha tenido esta mañana. Saludos para Julio Eduardo, gracias por haber estado con nosotros y próximamente ya estará nuevamente con nosotros con otros temas especiales. Cariñosamente un servidor, invitándoles para que sigan en sintonía de la emisora de la familia y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás conmigo.